nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Recemos un Ave María a la Santísima Virgen, para que de manera especial, con la ayuda del Espíritu Santo, las enseñanzas que vamos a recibir queden grabadas en nuestros corazones y fructifiquen a gloria de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre. En primer lugar, el doctor Canals nos expondrá el tema sobre las reglas para sentir con la Iglesia, según San Ignacio. El libro de los ejercicios contiene, como es sabido, los que lo conocen, además de la serie de meditaciones y contemplaciones que forman, distribuidas en 4 semanas, todo el ciclo que puede durar como un mes de lo que él propone para la contemplación y meditación del ejercitante, contiene una serie de documentos. La mayoría de ellos tienen mucho que ver con los propios ejercicios, anotaciones, adiciones, instrucciones para hacerlas, el horario de los ejercicios, el cumplimiento de las reglas, el silencio, etcétera, muchas cosas, y las reglas de discernimiento de espíritu, etcétera. Pero termina el libro con unas reglas que se titulan Para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas siguientes, que tienen un carácter especial. Está muy claro que tienen una íntima relación con la espiritualidad de los ejercicios, el mensaje doctrinal que los contienen. Son reglas, diríamos, de elección, criterios de elección acertada en la vida de la Iglesia, en la conducta del cristiano, en la Iglesia visible. Como que el padre Roche del Campo nos va a hablar de temas más nucleares, diríamos, de la espiritualidad. Yo voy a hablar brevemente de estas reglas. Voy a leer 2. La primera. Depuesto todo juicio, debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Y la regla 13, que concluye un primer grupo. Debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas, porque por el mismo espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Bien, no voy a desarrollar el tema, pero se ve enseguida que contienen una profundísima doctrina sobre la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, sobre que la Iglesia jerárquica, la Iglesia visible, es la verdadera esposa de Cristo Señor. Hay muchísima teología cristocéntrica y neumatológica sobre el Espíritu Santo, sobre la vida de la Iglesia. Estas reglas, la primera abre y la segunda clausura y cierra y corona un primer grupo de reglas. Esto no pertenece a la ilustración del Cardoner, que se llama, y al núcleo de contemplaciones centradas, como decía San Ignacio, en el reino y las banderas, que son las de la etapa de Manresa, el núcleo, sino que fueron redactadas el primer grupo de reglas en París, el segundo, que hablaré después, en Roma. Las primeras son motivadas por una reacción de San Ignacio contra la influencia en los católicos de su tiempo de Erasmo de Rotterdam. Esto está comprobado y estudiado por estudiosos de los ejercicios. Son antierasmistas. Esto de lo blanco que yo veo, creer que es negro, es una alusión a un texto, sin citarle, de Erasmo, que dice, yo no tengo por qué creer que una cosa es blanca si veo que es negra, aunque el Papa me diga que es blanca. Pues bien, si el Papa, en cuanto Papa, dice a los cristianos que es blanca, pues él tiene, si no, no lo diría a los cristianos, juzgando de la cosa, ¿no? Y San Ignacio, debemos siempre tener, para en todo acertar, de lo blanco que yo veo, creer que es negro. O sea, son antirasmistas. No voy a leerlas todas, sino voy a reseguir, repasarlas así, sumariamente. Y antes de hacerlo, voy a sintetizarlas, como quien dice, con lo que dice el padre Ignasi Casanovas, estudioso internacionalmente reconocido de los ejercicios. Hombre inolvidable en la Iglesia Universal, en compañía de Jesús, que debería serlo también en nuestra tierra, ¿no? Que en su estudio de los ejercicios dice que el conjunto de las reglas para sentir con la Iglesia dan el retrato perfecto de los hombres ilustrados. Por ejemplo, Erasmo. A mí me gusta leer esto en nuestros tiempos, que esto de los eclesiásticos ilustrados pasan por ser, pues, admirables y espléndidos, ¿no? Y alguna cosa tenían de equivocado cuando se profesaban ilustrados, ¿eh? Porque el eclesiástico, la luz es la de Cristo y no tiene que estar pendiente de la ilustración del siglo XVIII, ni del progreso del siglo XIX, ni de la el que vengan. Es otra cosa. Y el San Ignacio y el San Ignacio son retrato de los hombres ilustrados. Que anticipa muy bien, estas reglas son del siglo XVI, ¿no? Pero realmente muchas cosas fueron más patentes en el siglo XVIII y en el segundo jansenismo, y otras, todas ellas de alguna manera, tienen una actualidad tremenda en nuestros días, como van a ver ustedes. Mire, dice que hay que alabar el confesar con sacerdote, confesión individual y auricular, que está en decadencia, como saben. Alabar, oír misa a menudo, cantos, salmos y largas oraciones en la iglesia y fuera de ella. Fuera de ella es diacombaba contra lo que sería después el liturgismo. De San Ignacio, y la oración privada, el rosario y el Via Crucis y tantas otras cosas, en nombre de la exclusividad de la liturgia. Y esto lo dice en una regla que alaba las horas para todo oficio divino, toda oración y todas horas canónicas. Un fundador que excluyó por primera vez de la vida de comunidad religiosa el rezo del oficio divino en comunidad y hizo que los religiosos que la compañía de Jesús rezase en el breviario como los sacerdotes seculares que vivían solos. Es la primera vez que una orden religiosa no rezaba el oficio divino en común. Y no obstante, Puno alabó, después de decir la iglesia fuera de ella, alaba todas las instituciones de horas canónicas, etc., oficio divino, etc. Alabar mucho religiones, virginidad y continencia, no tanto el matrimonio, que comenzaba la campaña contra el celibato eclesiástico y la virginidad consagrada. Alabar votos de religión, de obediencia, de pobreza, de castidad. Saben ustedes que donde no destruyeron incluso episcopal y sacerdocio, por lo menos destruyeron la vida religiosa, como la Iglesia de Inglaterra. Alabar reliquias de santos, venerando las reliquias y orando a los santos. Alabando estaciones, peregrinaciones, indulgencias, perdonanzas, cruzadas, bolas de cruzada y candelas encendidas en las iglesias. Esto es divertidísimo, pero en nuestro tiempo, en nombre de la hasta de la ecología, se han combatido las candelas porque ennegrecían la bóveda, etc., y para mantener las candelas en las iglesias ha habido que luchar y se ha luchado con eficacia, ¿no? Alabar constituciones, cerca y unos y abstinencias, cuaresmas, cuatro témporas, vigilias, viernes y sábados. Asimismo, penitencias, no solamente internas, sino también externas. Esto es constante en todas las reglas. San Ignacio vigila que no sea que en nombre de una cosa muy verdadera y más importante se desprecie otra cosa, que se ordena aquella primera y más importante, pero que si no se hace esta segunda menos importante que se ordena ella, la primera cae. Es como si dijéramos, a mí de una persona que a mí lo que me interesa es que respete realmente a su prójimo y tenga sincero solidaridad, que dice ahora, para no hablar nunca de caridad. Pues bien, si una persona fuese tan sinceramente respetuoso con el prójimo que despreciase el dar la mano, decir hola, qué tal, y que te vaya bien, pues haría muy mal. Disgustaría al prójimo y daría mal ejemplo, y perdería incluso el amor interno. Hay cosas externas, todo lo externo se ordena lo interior, pero en despreciar lo exterior, la cortesía, el saludo, es una tontería, ¿eh? Y pasa lo mismo. Penitencias externas e internas, y no solo internas, sino también externas. Alabar ornamentos y edificios de iglesias, imágenes, venerarlas según que representan, estaba en vigor la... Ya la nueva iconoclastia, sobre todo los calvinistas, ustedes saben que en Inglaterra los puritanos destruyeron a martillazos imágenes románicas y góticas preciosas y centavos y todo eso, ¿no? Y la desnudez de la iglesia calvinista es célebre. Las iglesias en tiempos de San Ignacio estaban más llenas de imágenes que ahora, que también se ha procurado simplificar, que dicen, ¿no? Utilizar la vida de la iglesia. Alabar finalmente todos los preceptos de la iglesia, teniendo ánimo pronto para buscar razones en su defensa, de ninguna manera en su defensa. Hay una regla un poco larga que dice que va contra la demagogia. Está muy bien escrita como todas estas reglas. Debemos ser más prontos para alabar. Así constituciones, preceptos, comendaciones, exhortaciones, como costumbres de los mayores, de nuestros mayores. Porque dado que, concedido que algunas no sean tales o no fuesen tales, pueden ser costumbres malas, y las había muchísimas entonces y ahora. Hablar contra estas costumbres, predicando en público al pueblo, se engendra murmuración y escándalo, que provecho. Se indigna el pueblo contra sus superiores temporales o espirituales. No es nada revolucionario. De modo que así como hace daño hablar mal en ausencia de los mayores a la gente menuda, puede hacer provecho hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas. Es decir, si está mal, díselo al mismo que habla mal, o al obispo que podría arreglarlo. Y si no te hace caso, pues tú ya has cumplido tu deber. Es decir, que es bueno criticar las malas costumbres a los que podrían remediarlas. Una regla muy notable es la undécima, muy larga, no voy a entrar en ella, que hay que alabar la doctrina, se entiende teológica, tanto la positiva, los santos padres y la escritura, como la escolástica. Y señala lo que los doctores antiguos, santos padres como San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Magno, su lectura mueve más los afectos. Pero los escolásticos, como Santo Tomás, San Buenaventura o el Maestro de Sentencias, definen y declaran para nuestros tiempos las cosas necesarias para la salud eterna y impugnan y declaran los errores y las falacias. Y da una razón, porque hay que alabar la doctrina escolástica, porque los doctores escolásticos son más modernos y por tanto conocen constituciones y definiciones de concilios que en tiempos de los santos padres no se habían hecho. Esto es muy divertido porque todos los modernistas, los herejes modernistas, siempre han sido muy arcaizantes, ¿eh? Les gustó la antigüedad, desprecian la escolástica, desprecian la teología postridentina, desprecian el magisterio pontificio, sobre todo, y se dice que ellos se fundan pues en orígenes, con San Agustín, según más venga de gusto, ¿no? San Ignacio, que ya es una cosa que había comenzado ya en la Edad Media, la campaña contra la escolástica. Y de la escolástica, que en realidad se podría caracterizar muy bien como la teología que utiliza muy conscientemente elementos filosóficos racionales para construir la teología especulativa, esto no lo menciona, y no porque no le parezca bien, porque San Ignacio mandó que en la compañía se siguiese en lógica, filosofía moral y filosofía real, Aristóteles. Y que en Sagrada Doctrina se siguiese Santo Tomás. No, Aristóteles está en las constituciones. Yo no sé si antes San Ignacio se había puesto el Aristóteles en una constitución de un orden religioso, no lo sé, no tengo que estudiar. Pero pero a pesar de eso aquí no lo menciona. Dice que los escolásticos se ayudan de las constituciones, concilios y cánones de nuestra Santa Madre Iglesia, y siendo ellos iluminados y esclarecidos de la virtud divina. O sea que San Ignacio, mucho antes de que ningún escolástico fuese declarado doctor de la Iglesia, mucho antes, porque el primer escolástico declarado de la Iglesia fue San Pío V, y el segundo, poco después, fue San Juan XXIII. Pero aquí dicen los doctores escolásticos, iluminados y esclarecidos por la virtud divina. Es una maravilla todo. Bien. Y paso a otras cosas. Hay un grupo de reglas antiprotestantes y antiquietistas también. Se anticipó a la teoría del amor puro, de que decían, como queremos llamar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que renunciar a nuestra felicidad. Pues esto es ilícito. Dios no quiere que renunciemos a nuestra felicidad y nos ha dicho que no podríamos renunciar a nuestra felicidad. Esto es un principio y fundamento, ya dice, ser indiferentes a todas las cosas creadas en cuanto nos sea concedido la libertad de nuestro libre albedrío y en cuanto no está prohibido. Es decir, yo soy indiferente a cuidar mi salud o no cuidarla. No, tú tienes que ser indiferente a vivir o a morir porque Dios puede disponer que te mueras. No puedes ser indiferente a cuidar tu salud porque tienes deber de cuidarla. La salud de los tuyos, ¿eh? Esto está en el principio de momento, ¿eh? Lo elegible no es lo que está mandado prohibido, ni mucho menos aquello que la voluntad tiene natural inclinación, lo de felicidad. La inclinación a la felicidad, el deseo de bienaventuranza, no es una cosa a elegir, es algo a intentar y a ordenar todas las cosas de ello. San Ignacio es pasmoso, porque cuando escribió los ejercicios no era teólogo. Tiene una precisión admirable de enseñanza teológica. En estas hay un ritmo lógico que a mí siempre me ha interesado mucho. Voy a leer dos. Dado que sea mucha verdad que tal cosa, es mucho de advertir el modo de hablar de esto, etc. Hablo de la predestinación, de la gracia de Dios, del libre albedrío, de las buenas obras, etc. Dado que, sobre todo, se ha de estimar el mucho servir a Dios por puro amor, debemos mucho alabar el temor, porque no solo el temor filial es muy bueno y santo, sino que el mismo temor servil, donde no hace el hombre una cosa mejor o más útil, ayuda para salir del pecado mortal, y salido del pecado fácilmente viene el temor filial, todo acepto y grato a nuestro Señor, a Dios nuestro Señor, por estar en uno con el amor divino. O sea, la última palabra de San Ignacio es alabar el temor filial, de estar en uno con el amor divino, y el comienzo de la regla. Es decir, que se ha de estimar sobre todo el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor. Mire usted, San Ignacio no está para bromas. No quiere que invocando que la caridad es la suprema de las virtudes, despreciemos la virtud de la religión, no despreciemos la obediencia a los superiores eclesiásticos, o la justicia, no está para bromas, o que despreciemos el temor, no hay que predicar el temor del infierno, ni la necesidad de convertirse, no, porque lo importante es el amor. Pues no se puede jugar, invocar la caridad, que es la reina de todas las virtudes, único, permanente y eterno, para que nos distraigamos de nuestros deberes en este mundo y no seamos serios y fieles, es una atrocidad. Ahora, los dados de San Ignacio, que yo les llamaría, una vez estaba pensando hacer un artículo, no los da para salir del paso. No me hablen ustedes de la caridad, no dice esto, ¿no? Se ha de conceder y tomar muy en serio que todo lo más importante es la caridad y que ella se ordena, porque ella se ordena todo lo más importante. Si dice, dado que Dios tiene la iniciativa en nuestra salvación, no es para decir, bueno, no problemes de eso, esto, que lo traten quienes quieran, no. San Ignacio lo dice muy en serio, de modo que la regla 14, esta del dado primero, que nadie se puede salvar sin tener fe y gracia de Dios, y sin ser predestinado por Dios. Es el reconocimiento de la iniciativa divina en nuestra salvación. Esto se presentó a la Santa Sede con un añadido, que no se sabe quién lo añadió, pero en fin, la responsabilidad es de San Ignacio, que dice que ya en el año 41 ya estaba añadido y el año 47 se vuelve a añadir. No sea que extendiendo, tal vez con exceso, la predestinación o la gracia, queramos excluir las fuerzas del libre albedrío y los méritos de las buenas obras, o por el contrario, atribuyendo a estas más de lo justo, deroguemos aquellas. En otra versión, la primera, no sea que atribuyendo mucho a la predestinación y a la gracia, infringamos las fuerzas y el iconato del libre albedrío, o mientras exaltamos excesivamente las fuerzas del libre albedrío, deroguemos la gracia de Jesucristo. Y esto, un estudio del cardenal Suquía, cuando era superior del seminario de Vitoria, lo compara con un texto de una obra de Gaspar Contarini, cardenal veneciano, que fue el que apoyó a San Ignacio en la aprobación de la Compañía de Jesús, que tenía muchas dificultades, que era una orden sin coro, como decía antes, con un voto especial de obediencia al Papa, que no estaba en ninguna orden anteriormente, esta disponibilidad al servicio de la Santa Sede, etc. Y decía Contarini, algunos presentándose a título de religión católica y gloriándose de ser adversarios de los luteranos, mientras se esfuerzan en sostener demasiado la libertad del albedrío, no entienden que quieren mucho la gracia. Con excesivo afán de combatir a los máximos, los luteranos, se oponen a los luminares de la Iglesia cristiana y a los primeros lectores de la verdad católica, y se inclinan más de lo justo a la herejía de Pelagio. Esto lo escribió Contarini. Y se parece mucho, y el cardenal Ángel Suquía Goicoechea supone que influyó en San Ignacio en añadir ese texto, que es el texto oficial aprobado por la Santa Sede, dice que no se puede alabar tanto el libre albedrío que deroguemos la gracia de Jesucristo, lo cual es poco sabido, pero es así. Estas reglas, por tanto, tienen un hilo conductor tremendo. Son completamente teocéntricas, están centradas en que el Espíritu Santo anima a la Iglesia y inspira a los papas y a los superiores eclesiásticos en lo que determinan. Y al mismo tiempo sabe que Dios ha mandado que esto se hiciese con una economía de encarnación, que sirve todo, las penitencias externas, las horas canónicas, las candelas en las iglesias, las indulgencias, las reglas de ayunos, y no quiere nunca que en nombre de lo superior se juegue con lo inferior. No podemos invocar la fe y la gracia para derogar las buenas obras, el libre albedrío. No podemos invocar lo interior para derogar los preceptos externos, que son muy importantes. No podemos alabar la liturgia, de modo que despreciemos el rosario, el Vía Crucis, etcétera, etcétera. No podemos alabar la primacía de Cristo, de manera que despreciemos la devoción a María, ¿verdad? Y eso ha sido toda la historia de la Iglesia desde San Ignacio para acá. Yo, me parece que San Ignacio tenía carisma doctoral y también profético, porque está aquí en estas reglas, bien, estaría como un retrato, porque usted compares con Quesnel, sino de la historia, está como un retrato del gran señor del siglo XVIII, y con un retrato por anticipado muy trágico de todos los sofismas de nuestro tiempo. Voy a terminar diciendo, yo a veces digo, amigos míos, cuando hay una homilía que comienza diciendo que tenemos que ser muy auténticamente evangélicos, estamos en los tiempos que este me va a despreciar cualquier cosa. Desde luego, pues la escolástica, desde luego la religiosidad popular, el rosario, y el crucis, y la devoción al corazón de Jesús. Y siempre se ha atacado a Jesús en nombre de estamos, ¿eh? Así estamos. Muchas gracias. Pasamos la palabra a Padre Jaime Roche.